prohibido girar a la derecha. No sé si votar a Menem o votar a De la Rúa. Radio Presente. Arlequines, colombinas o el zorro. Les tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos, pero tal vez en la próxima les toque un papel de arlequín, colombina o el zorro. No me conmueven los cánticos que suelo escuchar, libertad a los presos por luchar. Lo que deberíamos lamentar profundamente es que su prisión sea, por lo general, tan efímera y poco duradera. Disfrazate de periodista el 6 de junio. Vení al carnaval de detenciones en las puertas de los tribunales de Comodoro Pi. Retiro. Radio abierta y espectáculos desde las 9:30. Libertad de prensa. Por los presos y las presas por comunicar. Para detener el avance contra la protesta. 6 de junio. Carnaval de detenciones. Carnaval de detenciones. Permiso. Ay, permiso. Ahí hay un lugarcito, ¿verdad? Permiso. Ay, si me dejas pasar, paso para el fondo. Ahí hay un poco de lugar, ¿eh? Ay, me pisaste el... Sí, no pasa nada, no. Permiso. Hay lugar. En Radio Presente, entramos todos. ¿Entramos todos? Entramos todos. Entramos todos. Bienvenidas, bienvenides. Bienvenides. Esto es Entramos Todos por Radio Presente, la radio comunitaria del barrio de Floresta. Estamos desde el ex centro clandestino Olimpo. Un nuevo Entramos Todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se, ahora que somos famosos? Claro, ahora ya es diferente la apertura. Ya es otra cosa. Yo ya estoy esperando que me llegue el primer canje. A mí que me lleguen los WhatsApp de felicitaciones. Claro, alguien que me escriba. Me arde el celular. Si queremos ser más famosos aún, tenemos que pedirles por favor a ustedes que nos están escuchando que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Entramos Todos en todas las redes sociales. Siempre quise decir esto, como que queda en las principales redes sociales. Queda tan mainstream. Pero bueno, Totalmente. Es importante que nos sigan ahí porque no van a poder escuchar las repeticiones de los programas, la información que vamos a ir compartiendo. Ya vamos a madurar con las redes sociales. Ya le vamos también a poner como más contenido a todo. Sinceramente, no, ya le vamos a contar la vuelta. Sí, básicamente. Esta cosa como que estamos ahí remándola. Igual tuvimos como muchísimas repercusiones. Nosotras tuvimos como algunas cosas que nos han pasado. El otro día fuimos a una fiesta que era la... ¿Te puedo interrumpir? ¿Puedo contar mi visión de esa fiesta que fue muy buena? Dale. Porque vos llegaste primero. Sí, yo ya estaba ahí. Yo sí llegué más tarde a esa a misma ver, fiesta sí donde estaba Campa. Llegué, vieron cómo soy yo, que soy muy humilde, no me la creo ni en pedo. Llegué como un militante de a pie, que bueno, llegué a una fiesta. De repente, ahí eran todos compañeros, compañeras que nos conocen, nos conocemos todos entre todos y todas entre todas. Pero de repente yo era Andy, el que hace el programa con Campa, y el programa tenía nombre y apellido, que es Entramos Todos, y yo habíamos hecho el programa hacía un día y de repente era Susana Jiménez. Fue el viernes, con su Susano. ¡Mal! Así que ahora, después de esa introducción, Campa claro, puede... O sea, obviamente yo, viste, haciéndome un autobombo nivel 1000, ¿entendés? En la fiesta, qué sé yo, ya había... Estábamos en la fiesta, se me acerca a mí, ay, escuché el programa de radio, qué sé yo, me gustó, bueno, sí, lo repito, el que el radio cut, que zaraza, qué sé yo, y se empieza a correr como reguero de pólvora, qué sé yo. Y ahí yo conté de lo que trataba un poco mi columna, que era, que se llamaba Paquis al Rincón, y que hacía como esta dinámica de que echaba a los paquis y los mandaba a pensar en algo. Bueno, y pasó como una circunstancia en donde... apareció un cabezón, que es un cabezón nivel 1000, o sea, es como un dirigente grande, que se vino y se me acercó. Sin me nombre, dijo, sin nombre. No, podemos las dar iniciales. No, yo no sé, yo le diría el toldito, como, o la capota, ponele, para no deschavar el apodo real que tiene. Pero pará, este cabezón va a poner publicidad en Radio Presente. No sé qué está esperando, pero lo que primero me dijo, tenemos que hacer, me tenés que llevar a la radio, a la sección El Rincón del Paqui. Yo dije, no, pero el nivel, o sea, escuchame una cosa, ¿de qué me estás hablando? Yo un Paqui, claro. Un Paqui ya se apropió, ¿viste? Ya se apropió él es que de no soportan eso. Que haya No soportan, y que los corran, boludo, pero los Paqui no saben lo que les toca el culo. Como, no tienen ni idea de lo que... Y ya lo negó, ¿entendés? Era como un nivel de negación que manejaba. ¿Cuál fue tu reacción y respuesta a ese planteo? Que la yuta me venga a buscar, fue la reacción. ¿Quiénes son? Callate, Paqui. No, ni loco te voy a dar un segundo de aire. Pero ni el más mínimo segundo de aire. Y lo más gracioso es que él insistía, traía a los amigotes del Rincón del Paqui. Te aparateó. Me aparateó mal, bebé, el Rincón del Paqui. Y después vino otra compañera que no había hasta que llegó más tarde, qué sé yo, y me dice, lo tenés que llevar a él al Rincón del Paqui. Yo le dije, amiga, ¿vos de qué lado estás? ¿Vos de qué lado estás, amiga? No, bueno, esas fueron como unas de las repercusiones, pero imagino que nos estarán escuchando, sino que nos levantarán. Ya vamos a tener más claro también cuándo, en qué otros horarios. O sea, si nos estás escuchando y es jueves de 20 a 22, estamos en vivo. Estamos en vivo. Jueves 31 de mayo, 20 y 8 minutos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Si estás en otro horario, te tocó la repetición. Bueno, déjenme vender un poquito de programa. Dale. Un rato vamos a estar discutiendo, como pretendemos hacer, agregándole más tensión a esta mesa, sobre fetichismo. Alejandro nos dejó esa puntita la semana pasada, así que de eso vamos a estar discutiendo. También vamos a tocar el termo. Sí, lo que vamos a estar tocando son los termos. Sí, de todos. Los termos de todos. De todos, los nuestros, los de todos. Se va a armar un quilombo con el tema de los termos. De los termos. Hablar, vamos a estar hablando de ser caballero. Ahí está, a ver. Tremendo. Problematicemos la caballerosidad. Ustedes son un problema, así ya caminando. Eso sería un detalle dentro de los quilombo. Problemas. También, por supuesto, vamos a tener nuestra columna ya estrella, podemos decir, la gran columna de este programa, que es Paquis al Rincón. Bueno, que no estrella. Va a venir este muchachote. No va a venir. Vamos a tener Paquis al Rincón Unplugged en algún momento, pero hoy no es la circunstancia. Y Andrés, por supuesto, ya lo vemos, él es como un muchacho muy de los libritos, viene con el libro en mano, así que vamos a ver qué nos trae para recomendarnos esta semana, si le hacemos caso, si no, ¿leyeron lo que recomendó la semana pasada? Recordame qué libro habías recomendado, Andy. Teoría King Kong de Virgin Despentes. Ay, es un libro que está de lo que hablé la semana pasada. No, ¿qué señor, habilidad? El archivo. Qué habilidad. Bueno, entra al estudio nuestro compañero Alejandro. Agitado, acalorado, no entiendo con el clima que hace afuera. Y mojadísimo. Húmeda. Claro. No tenés micrófono. Menos mal. Bueno, nos acomodamos, ¿les parece? Dale, ponemos las ideas claras para poder continuar con por favor, porque lo difícil que es el minuto a minuto en este programa. No. ¿Cómo vamos a hacer sin reírnos? ¿Hablar más de lo que nos reímos? No sé. No. Así que ese también será nuestro desafío. Por lo pronto vamos a escuchar el primer tema de esta segunda transmisión de Entramos Todos. Las manos de Filippi. Adelante, Angie. Manos de Filippi. Qué miedo. A la gente se le está cayendo el velo. Qué miedo. A la gente se le está cayendo el velo. Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes. Qué miedo. Al ver que la gente se da

espero que sí, porque hacemos un programa juntos. Y acá arriba de la mesa tenemos un acá falo. Tenemos el falo termo hoy siempre. Hoy estuvimos hablando de los de tocar los termos. De tocar. O sea, sí. Antes de que llegara. Que bien. Fue un fallido igual, fue un fallido de Marcelo. Que, bueno. Bien. Bueno, pero que nos dan una puntita para empezar a hablar de esto, ¿no? Yo llegué tarde, así que mi termo está en el morral, pero qué bueno que lo estuvieron discutiendo. Porque la continuidad de lo que era el falo y esta cuestión de que... Y acá nos volvemos academicistas otra vez, esta cuestión de que supuestamente somos seres atravesados por el lenguaje, culturales y a nociones de transportar o trasladar o vivir en base a una carencia. Nosotros comentábamos que el fetiche, el falo, perdón, es esa posibilidad, ese objeto que nos da ese valor ante esa carencia. Entonces hoy vamos a hablar del fetiche, porque es otra palabra que usamos mucho, que tenemos una noción, que tenemos una percepción. Entonces yo me pregunto, ¿qué entendemos en Entramos Todes por fetiche? Bueno, libre asociación. Sí, no, no. Libre. Lo primero que pienso es como, tipo, ¿en dónde empieza y en dónde termina cada cosa? ¿No? Porque se me viene. Se me viene. El fetiche por un lado, el morbo por el otro. Bien. El tabú por el otro, y ahí como que te hago una lista interminable de dark rooms de Buenos Aires, las teteras en los baños, como todo muy del nicho propio, ¿no? De la propia identidad sexual de cada quien. Genérica, pero bueno. Muy bien. Nada, eso. A mí... Sí, me intriga. Ese fetiche... me está metiendo presión. Se me ocurre algo que te gusta mucho, algo en lo que depositas cierto significante sexual por ahí. Bien, siempre tenemos alguna cuestión con el significante sexual, siempre está la sexualidad por medio, claramente es un programa que va a estar hablando y atravesado por esto, pero ¿qué es esa carga, qué es esa sensación, esa cosita que le damos al fetiche que de repente nos parece tan sexual y a la vez tan poderoso? Me encanta indagarles, porque se preguntan muy adentro y se miran como diciendo, ¿qué quiere hacer? Para mí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el fetiche y tener así como unas decoraciones sexuales y qué sé yo? Es cuando efectivamente no podés... No podés acabar si no está ese elemento presente o si no está sucediendo esa acción en lo concreto. Como que está íntimamente relacionado. Como que ya, viste, pues si no está el termo, no es coger. No me pasa. Digo, y a mí me remonta a la fantasía, obviamente, y de la fantasía a lo prohibido. Porque también hay algo ahí como que... De perversión, digamos. Claro. Muy bien. Bueno, es un poco esto que estamos construyendo entre todos aquí, por eso entramos todos, porque todos tenemos alguna explicación también, alguna experiencia en nuestra sexualidad que se va complementando de estos análisis que son a veces más academicistas, más occidentales, esa cuestión de la letra de definirlo, categorizarlo, que nosotros pues queremos romper, que queremos destruir, que queremos hacer un programa de radio, de repente nos juntamos un jueves abajo de la lluvia con Rivadavia con mil problemas y yo tratando de llegar a las corridas. Entonces, mate de por medio, que es... mi parte fálica, les comento, el fetiche, la diferencia que tiene con la parte del falo es que el falo sí nota de una carencia y toma el objeto para poder generar esa apropiación de valor, ¿no? Esa sensación de completud que a mí me hace más poderoso o al menos completo. Completo en el sentido de puedo atravesar, sostener y tolerar esta vida. Que un poco tiene que ver con estas incompletudes y lo que nos pasa todo el día. Vamos así como una cuestión de estrés que se nos genera y al querer completarnos hacemos un montón de movimientos y cuestiones en la vida para, bueno, ahí desarrollarnos. A veces tomamos una cuestión más elemental, más objetivizada, que nos da esa completud. Ahí entendíamos la posibilidad del celular, la billetera, el cargo jerárquico, el auto, todos los clásicos del falo. ¿A qué nos juega con el fetiche? El fetiche parte de lo mismo, pero tiene una noción que nos pervierte un poquito más. Justamente como dijo Campa, el fetiche es ese objeto que ante no reconocer la carencia, nosotros le damos ese valor suficiente para poder hacer otra cosa, para poder hacer lo que buscamos hacer. Obviamente siempre tiene una connotación sexual, porque es la primera que precisamos esa dependencia, es también donde más se ha abocado el análisis del psicoanálisis clásico. Entonces tenemos en el fetiche ese depósito, ese depositario de valor, esa subjetividad que le indaga y lo reviste de un valor mucho más de lo que lo mide, para poder, a partir de eso, lograr lo que buscamos. Ejemplo, si no está eso, no acabo. ¿No? ¿Tienen algún fetiche? Apá. Yo para fetiche me parece que no. Sí, algunos morbos, algunas cosas así. Yo no tengo ningún problema, yo te ventilo todo, ¿eh? No tengo. Pero con nombre y apellido. Estamos para eso acá igual, ¿eh? Perfecto, bueno, sí, lugares sí, sí. públicos. Bien, lindo fetiche. Bueno, no es un objeto, es una secuencia, pero lo, sí, vamos, no, lo vamos a echar, bien. Es un, bueno, fetiche. Está bien, me gusta. Lugares públicos. se viene. Sí, qué sé yo, el ascensor... Alguna esquina. Es muy cliché el ascensor, igual. No, tampoco me voy a adjuntar a mí la creatividad sexual más grande del universo, ¿eh? Pero pienso, bueno, también ahí digo, esto de los lugares públicos hay algo ligado a... La cuestión grupal, la colectivizada. La posibilidad de exposición. No, igual la colectivizada, tengo algunas experiencias en el último, que de hecho vamos a hablar. Ahora dice, tengo un par de experiencias en un estudio de radio. En un estudio de radio no. Pero por el momento. Por el momento no. No sé, qué sé yo. La última vez que fuimos al Festival Disidente en el Bolsón, otro sí. que podríamos hablar un montón sí. de ese festival en sí mismo. Yo seguí en vivo el festival a través de la cuenta de Instagram de Campi y fue un lujo. Ay, fue un lujo. Fue un lujo. Ahí nació que la Yuta me venga a buscar, que se la saqué a Dani Umpi. Hubo alguna circunstancia de colectivización, de atravesar la sororidad marica a través de la colectivización de las cuerpas. La que habla mucho de esto es Susi Shock. Yo te estoy teorizando, pero no es una bucaqueada gigante. No importa. Le ponemos a lo académico para poder hablar de esto. Yo me estoy yendo muy a la mierda, tipo, nos van a acechar de Radio Presente, de lo lindo. No, mientras no des un paso a la derecha. No pasa nada. No, yo te bien. Doy como a la izquierda y al barro bien adentro. Bien, me gusta. Otros fetiches por acá, porque si no los ponemos a Campa, pero también hay un Marce, hay un Andy, hay un Ale. Yo ya tengo el mío, obviamente lo pensé toda la semana para ver si lo decía o no lo decía. Yo estoy bastante con Campa igual, ¿eh? Como una cuestión así de objeto, no. Por ahí sí, una más circunstancial, de situación, mirá. Contextual. Mirá. Pero no, objeto en sí no. No se me ocurre, ojo. Por ahí ahora se me. Pero no, creo que no. Mirá. Bueno, pará. ¿Cómo contamos la música? Bueno, yo justamente estaba hablando de, iba a proponerme. Ay, a ver, después me decís a mí que tampoco tan creativa. No, bueno, yo. No dije que no seas creativa. Mi fetiche es una película de los 80 de HBO Leo, o sea, imaginate. O sea, claro. Tristísimo, más sí, fucking imposible, sí, pero, sí. Pero es real. La música, para mí, la música, la luz, chicos, me molesta. A ver, desde que se creó el foquito de LED, luz blanca de hospital, de sanatorio en las casas, yo no me excito. Es así literal. Estamos o me apagás la luz. Me ponés la luz del celular. O cambiás la lamparita. Por esa luz de sanatorio, pero de sala de espera, ni siquiera decir, bueno, la parte interesante, esa cosa de exposición blanca pura, ¿dónde está la parte sensual de la luz, la calidez de los ojos? Esa cosita blanca de departamentito, bueno, que aparte es el que amamos, el que adoramos, el que nos encariñamos, porque es el departamento nuevo, el primero, todo. No le ponga una luz de blanca. O sea, bueno, pero volvamos a la música, ¿qué onda con eso? Bueno, no, la música. Pero no, la música o sí. Lo ponemos a Marce contra las cuerdas. No, un poquito de Marce. No, yo estaba un poco callado, pero porque estaba pensando cuál era, y a mí me gusta quizás compartir, esto es re personal, chicos, pero bueno. No importa. Prendemos el ventilador. ¿No querían el programa para conocer más personas? Bueno, acá estamos. Claro, sí. Ahora Marce sale de acá. No nos alcanzaba con Grindr, entonces hicimos un programa de radio. Exactamente. ¿Todo laburo para esto? Sí. Quizás acompañar la previa con alguna proyección de alguna película, de consumir pornografía con el otro. Bien. Ese es un fetiche que a mí me gustaría explorar. Deja de golpear, te están diciendo. Perdón. Tengo un fetiche con el micrófono en la radio. Claro, agarraba, se estaba agarrando del loco. Quizás eso, compartir algo, no todo el acto, no en todo momento, pero sí en una buena previa, eso como que me lleva como a imaginarme cosas que podríamos estar haciendo nosotros que no nos van a salir. Hay mucho guión ahí. Claro. Yoga, eso no mucho es yoga. Real, eso no es real. Mucho yoga, mucho gimnasio, sí. mucho abdominal a fortalecer. ¡Nada, dilata tan rápido! Bueno, yo tengo un fetiche parecido, pero lo mío es un fetiche más como escenográfico. O sea, la parte igual de consumir algo audiovisual me interesa, pero tengo una cuestión más como las luces, la música. Soy muy experimental con la música, me gusta mucho escuchar música nueva, distinta, un poco bizarra, un poco extraña. Tengo el fetiche, creo que un poquito nos ponemos coyunturales, tengo el fetiche del Faso. A mí me encanta. Ah, no, cuando dijiste coyunturales dije, pone un discurso de Macri de fondo. Ah, no, también, ah, no. No, no, sí, sí, la discusión del Senado ayer, imagínate, 3 de la mañana de fondo, sí. Precioso, no sabes, una cosa en llamas. Se me ocurre uno ajeno. A ver. Pará. ¿Cómo uno ajeno? ¿De quién vas a hablar? No, pero típico de Paqui, que le encanta, tipo, ver a su pareja con la camiseta de fútbol. A ver, no me sucede, pero en la adolescencia fui muy feliz, no lo voy a negar. con equipo propio, con equipo ajeno, con tu propia camiseta de tu propio equipo de fútbol, con la camiseta viejita que jugabas cuando eras pibe y la tenías guardada ahí en el armario. Y bueno, ahora casi ya pasando los 30 y así. Yo tengo una pregunta. La prestacia es hermosa. De alguna que tiraste. Cuando decís el Faso, ¿estás hablando de...? Sí, antes, está hablando después, del Faso. ¿Antes, después o durante? No, no, siempre es hermoso para mí. Fumarse un porro compartido, nunca ajeno. Y siempre fumarse un pucho después. O sea, tengo una cuestión oral succionante ahí de humo muy importante. Pero en el durante funciona también. En el durante ha sido de las experiencias más vitales, más fuertes, más interesantes que he tenido. Mí, que esa parte que decís, yo no fumo me quiero ahogar un poquito más. Me quiero ahogar un poquito más. Yo no fumo porro, pero medio que me calienta si lo estás fumando porro mientras yo estoy laburando. Sí, sí. La cuestión de drogarte en el durante o de tomar de la botella también. Son esas cosas un poco apasionantes, pero bueno, ya ahí nos estamos metiendo. Yendo a la mierda, ¿no? Son, o sea, lo podríamos poner a las 11 de la noche esto y del otro lado no sabemos qué está pasando. Poneme la cortina, cerrame ese boliche. Vieron que les dije que una idea se me iba a caer. Sí. Me vino por el lado de la camiseta de fútbol. No es camiseta de fútbol porque no soy tan fanático. Sí. Pero. ¡Ay, no va a decir la no, remera! No, ¡la remera! ¡La remera grande! La remera. No. Vos sí, sabés, Campa. Me parece que sí. ¿Qué? La remera militante. ¡Ay, no! ¡Qué paqui! Sí. Ahora sí, levantame la cortina. La remera de la agrupación. Bueno, eso pasa, eso sucede, eso nos tiene. A mí la remera, las remeras que yo tengo que son enormes, prestadas, que las usen, que despertarte y ver caminar. Y bueno, a mí la verdad que me gusta un montón. Mis remeras puestas en la otra persona y bueno, sí, es interesante, no lo voy a negar. Es una parte del fetiche. Igual creo que todos corremos cada vez con más fetiches. Para otros es Netflix. La verdad que un fetiche bastante aburrido. Un poquito patriarcalizado todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya van a venir otras columnas de Paquis al Rincón para poder pensar en otras. Proponemos para despaquizar este fetiche que nos propongan en nuestro Twitter cuáles son los otros fetiches que están utilizando nuestros oyentes y oyentas. Y oyentix, ¿no? Bueno, nos quedamos con esto, el fetiche. Una forma de gobierno de parte de las cosas porque nos genera a las personas y que vivimos en el culto de eso. Un objeto como condición presente para que ese objeto se engrandezca y el valor se eleva y nos permitan otras cuestiones. Si esto lo entendemos en cuestiones más militantes hacia el consumo y los consumos que hacemos todos los días, no solo nos problematizamos sexualmente, sino tal vez varias las actitudes que vamos portando. Un libro. Una canción. Un lugar donde entremos todos. Me siento incómoda, tu sinceridad se está cayendo de madura. Siempre quedas bien con los demás y a mí la soga. Me tira del cuello, igual seguimos de joda. Vos no le escapas al código que está de moda. Los nervios de punta y todo el mundo haciendo yoga. Hubo que inventar el buen humor. Hola, otra vez volvimos acá a este programa donde estamos entrando todos en el debate, todos en la discusión y todos también en la exploración. Ahora se nos viene la columna de Andrés donde nos va a contar cuáles son los libros que tenemos que leer esta semana. Dos libros que particularmente a mí siempre me llamaron la atención porque tienen una edición de tapa que me parece espectacular, reciclada y rediseño, que a mí me volvió. Gracias, Ale, por la introducción. Sí, bueno, mi columna originalmente es un libro y un lugar donde entremos todos y todas. Como en general hago lo que quiero, hoy me tomé la libertad de no traer un lugar, pero traje dos libros. Hoy es un 2x1 de libros donde entramos todos. Bien. El primero, el segundo va a ser un misterio por ahora. En realidad los dos son de la misma autora, eso sí lo puedo develar. Chimamanda Ngozi Adichie, lo repito porque es difícil, Chimamanda Ngozi Adichie, es una autora nigeriana, es una mujer nigeriana, que supongo que muchos y muchas la deben conocer, como la conocí yo, por una conferencia que dio en una charla TED hace un par de años, hablando de esto, de qué es el feminismo para ella y cómo llegó ella como mujer nigeriana al feminismo. Bueno, esa charla se hizo libro, se editó como libro, es uno de los libros que tengo acá. Y posteriormente, Chimamanda también publicó otros libros y también novelas, todo con perspectiva de género o apuntando hacia una construcción del feminismo. El valor que le doy yo a la obra de Chimamanda es, sobre todo, lo que decía antes. Chimamanda es una mujer nigeriana. Para los y las que no saben, de base ser mujer en sociedades como la nigeriana es peor que en el grueso del mundo. Ni hablar si de repente te descubrís en esto que es el feminismo y lo empezás a difundir. Así que solamente por eso ya la obra es bastante valiosa. Paso al primer libro. El primer libro es Todos deberíamos ser feministas. Bien. Como decía antes, es la transcripción de esa conferencia que dio en la charla TED. Y podría tomarse como una especie de autobiografía, porque ella de hecho empieza contando cómo le sucedió esto de ser mujer nigeriana y de repente encontrarse o descubrir esto que es el feminismo, que de hecho en la introducción tiene una recreación de un diálogo real que le sucedió, de que ella estaba hablando con un amigo y el amigo en un momento, en un tono despectivo, Chimamanda dice que se lo dijo como si la estuviera acusando de terrorista, le pregunta... Vos te das cuenta que sos feminista, ¿no? Lo cual a ella en ese momento encima cuenta que ni siquiera sabía lo que era ser feminista ni lo que era el feminismo. En ese momento dijo, yo a mi casa y lo googleo. Mirá. Pero remarca esa cuestión de que el amigo se lo dijo como diciéndole, vos te das cuenta que sos terrorista. Nada, el libro, como es una transcripción de un discurso, es muy cortito. Como decía Ale, la edición es muy buena, es de Random House. Me di cuenta que los... tres libros que ya traje a esta radio son de Random House. Me podrían empezar a pagar porque estoy haciendo la propaganda. Bueno, es verdad que las ediciones que hace esta editorial son muy buenas. Yo rescaté dos pasajes de este librito que me parece muy importante compartir acá como para que sepan de qué viene justamente esta obra. En un párrafo Chimamanda señala: el género importa en el mundo entero. Y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma, y también a nuestros hijos. Wow. Voy a permitirme hacer una crítica acá. Personalmente, mi postura política es que, si bien el género importa en este momento, en el mundo entero, creo que debemos militar para hacerlo mierda al género. Adhiero a esa corriente, pero me parece muy interesante esto de cómo criamos a nuestros hijos, porque la realidad es que las futuras generaciones van a ser las realmente feministas, al menos para mí. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a criar a nuestros hijos? Y acá algo que nos toca a nosotros, y por eso elegí este libro, porque es un libro donde entramos todos. Chimamanda escribe: ahí es donde radica el problema, en el hecho de que muchos hombres no piensan de forma activa en el género ni se fijan en él. De que muchos hombres, como me dijo mi amigo Luis, que fue el que la acusó de terrorista cuando le dijo feminista, dicen que tal vez las cosas estuvieran mal en el pasado, pero ahora están bien. Y de que muchos hombres no hacen nada para cambiar eso. Wow. En ese diálogo, su amigo Luis le dijo como, bueno, sí, esas cosas pasaban antes, pero ahora estamos bien. Y ahora no estamos bien. Nunca estamos. Bueno, y para que estemos bien, creo que deberíamos todos los varones hacer un poco lo que estamos haciendo acá, que es repensar nuestro género. Dejar de pensar tanto en las mujeres, en el feminismo, y ver qué hacemos nosotros. Bien. Como yo también adhiero a que todos deberíamos ser feministas, y acá Chimamanda intenta dar un par de claves sobre cómo serlo y cómo ella se convirtió en el feminismo, tengo el otro libro, que va a ser un misterio porque ahora no voy a hablar, pero voy a deslizar el título, que es... Porque cualquiera podría decir, ah, bueno, vos decís que todos deberíamos ser feministas, pero no me estás diciendo cómo. Claro. Bueno, Chimamanda escribió un segundo libro que dice Cómo educar en el feminismo. Si quieren enterarse cómo educar en el feminismo, quédense escuchando. Más adelante viene la segunda parte de esta columna. Cambia, yo soy así.

Radio Presente. Al rincón, más que un reto, un mimo. Eu sou passiva, mas meto bala. Se quiser tapar meu cu com a sua bíblia, eu meto bala. Eu sou passiva, mas meto bala. Se quiser tapar meu cu com a sua bíblia, eu meto bala. Ai, como me gusta mi cortina. A mí me la sube, me la sube. Hey, estábamos todos bailando acá. Sí. Bueno, nada, Paquis al rincón, llegó el momento. Este es el momento en donde les doy una consigna y los saco del estudio y me quedo con Marcia haciendo cosas de maricas. ¿A vos te parece, Alejandro? Por lo menos vamos a fumar, no podemos echar. Gracias. Bueno, hoy quiero que piensen en su cuando cogen con ustedes mismos. Prácticas masturbatorias. Muy bien. Con mi palo fetiche. Vayan. Vamos a hacer la tarea. Vamos. Afuera. No, no voy a dar pistas. Al fin sola. ¡Ay! ¡Al fin sola todavía! Se fueron. Porque yo las acepto. Pero. Las toleramos. Claro. La tolerancia, pero al revés. Bueno, hoy me traje un tema. Es un tema de una banda, de un dúo ruso que nace en 1999, en donde a mí me parecía como muy interesante pensar que es un dúo de dos mujeres, en las cuales en el álbum de donde sale este tema es el del 2005, y la banda en el 2014 ya tenía una ruptura definitiva. Pensarlo como en esta cronología y que en el 2015 en la Argentina fue el primer Nuna Menos, a mí me daba como mucho la sensación de que esta banda en particular, si hubiese estado atravesada por lo que algunas personas entendemos como cuarta oleada feminista, tal vez no hubiese tenido el destino que tuvo, que fue romperse hasta no quedar nada. En este tema en específico, cuando uno lo vuelve a escuchar ahora, está hablando específicamente de violencia de género, solo que en el 2005 por ahí ese concepto no estaba tan popularizado como lo tenemos ahora. La banda se llama Tatu y el tema es All About Us. It's all about us. vamos al tema. Otro de los conceptos que me parece que trabaja, que aparecen acá, es el concepto de sororidad, que obviamente que en el 2005, ¿cuándo dije que era este álbum? Sí, el del 2005 no estaba como popularizado entre nosotros, entre nadie estaba hablando de este asunto, pero el tema habla específicamente de esto, de una piba que está en una situación de violencia con su pareja, su proxeneta, sí. Se las planteaban, se las planteaban como, se las mostraban como lesbianas. Claro. Una de ellas estaba en una situación de violencia con lo que parecía ser o su proxeneta, su novio, su chongo o lo que sea, y la otra es quien la rescata. Digamos, igual que acá hay una cuestión musical muy generacional. ¿Esto es de qué año dijiste, Campi? La banda empieza en el 1999 y este álbum, que se llamaba Dangerous and Moving, es del 2005. Porque voy a decir, acá hay dos personas muy entusiasmadas, que una es, por supuesto, Campi, y después es nuestra operadora Angie, que no quiere decir nada, pero... Yo no conocía el ¿Vos tema. Vos no conocías el tema. Está bien, perfecto. Nos acaba de decir viejas, Angie. Pero, bueno, vieron que las maricas nuevas tenemos que aprender. Aprender de las maricas. De las maricas viejas. Sí, a veces hay algunas viejas que estamos más radicalizadas que las nuevas. Nada, me están haciendo señas los Paqui porque ya quieren volver. Dale, a ver, pasa, Paqui, dale. Piensan rápido. Están así, todo rapidito. A ver, ¿qué te pasa? Qué poquita resistencia que pones, Campe, ¿vale? ¿A qué? Te hago dos señas y ya me dejas entrar. Y bueno, boludo, pero yo tampoco te puedo remar todo el programa. Tanto tiempo ausente nos hace mal. Bueno, nada, estábamos así, hablando de cosas. Bien. Maricas, que ya está, no vamos. Nosotros a hicimos la tarea. ¿Ah, sí? Sí. A ver, contanos. Venimos de masturbar. No. Sí, no, yo o sea, si lo hacía me parecía que que formaba parte del ejercicio. Muy bien. No lo hicimos. No lo hicieron. Hace frío afuera. La radio tiene un patio muy enorme, muy frío, muy frío. Para darnos esa tarea, quiero que lo sepas. Está bien. Bueno. ¿Qué? ¿Tengo que relatar mis prácticas? Sí, no sé, nada, te tiré un tópico. Mirá, así como tópico ampliamente pensado, está bueno polemizarlo. Ay, me voy a poner incorrecto nada más para no pifiarle. Pero es mentira. No, bueno, es un lindo debate, es una linda tensión. Marce, ¿vos sabés de qué estamos hablando? Sí, sé que... Pero estoy dejando a ver qué dice. A ver qué dice. Me interesa mucho, porque viste que todo este temita de la masturbación entre ellos está dado muy como... No, claro. ¿Qué tan serio se pueden poner? No. Se ha polemizado, se tensiona, es un tema que vos después te preocupás. A ver, es algo típico de Paqui, adolescente, que empezás a conectar con la masturbación y lo primero que haces es consumir pornografía hegemónica. Yo tengo 32 años, no se me acuerdo cuándo fue la primera que masturbé, pero después de muchos años de masturbación hegemónica me lo he polemizado y decía, che, bueno, pero hay otras formas de excitarse que no sea consumiendo esta pornografía trucha, barata, esta cosa de nadie se dilata, así nadie tiene esa pose, nadie coge. No, esa bueno, forma. Igual yo te hago una pregunta, ¿no? Porque todo el... Yo también, problematizamos un montón. Pero vamos ahora, a lo básico. Sí, vamos, ¿qué es lo...? O sea, cuando sucede, ¿qué sucede? Bueno, cuando sucede, que es algo que he tomado mucho de poder problematizarme... ay, me da calor. Bueno, no me miren, yo lo voy a decir. Hay algo de que un paqui no se... Está hablando de espaldas. No, Alejandro. Se problematiza, pero que lo empiece a experimentar, y es la masturbación a través de la estimulación anal. Yo no era no, algo igual que igual pará, porque tiraste un tema y después tampoco profundizaste. Que, ay, yo no te veo tampoco exijando mirando posporno. No, lo he intentado. No, lo he intentado. Fue lo que hice. Esto no existe. No, claramente es problematizar el porno sabiendo que hay algo de ahí tuyo que te estimula, que sigue estando, pero que vos decís, bueno, vamos a buscar otros lugares. Entonces, bueno, nada, recurrir siempre a la imaginación, a tratar de percibirte, a encontrarte de otra forma y a descubrir tu propio cuerpo. Bueno, cuando vos estás tan varón, estás tan fálico, solamente te masturbás con tu pene. He experimentado otras partes de mi cuerpo masturbarme gracias al debate de género, porque no era algo que me lo había propuesto. Nada, claramente siempre mucho más maravilloso, te conoces más y después disfrutas mucho más con otra persona. El otro día el libro de Despentés hablaba un poquito de eso. Bien. Gracias. Los Paqui poniendo concuerdo entre ellos. Era como, ay, claro, qué bien, Paqui. ¿Cómo te despatriacaré? Ay, sí, yo también. Qué leído el Paqui. Ay, qué leído. Que se tiene que leer un libro para tocárselo. Para masturbarse, no, sí, nada. No, una no, cosa al no, nivel. Ay, cuando siempre nos había gustado y nunca lo habíamos dicho. Sí, tal cual. Sí, sí, ya me sube la música. Cuando subíme la música. Vos no dijiste nada. No, no dije nada. Me costó hacer la tarea. No sé si me lo vas a dar como válido. Creo que mi práctica tiene mucho más que ver con la imaginación. Así, como dejarla volar. Me harás tirar abajo, ya lo sé. No sé. O sea, eso no. Como imaginar situaciones. El estado defensivo en que nos ponemos es hermoso. No, igual para. Es la primera que no agarro el micrófono. Estoy agarrado de la silla con un miedo, como por favor, que termine el tema. No, es que pará, de verdad me pasó lo con lo anterior que hablamos. De los fetiches. Sí. La mirada de Campa pesa. Adentro de este estudio pesa. Sí, bienvenida a la incomodidad. Obvio. Y hay veces que no sé, o no se me ocurre porque tengo muy mala imaginación en general. Tiene mala imaginación, pero es su principal herramienta masturbatoria. Bueno, en ese caso sí. Buena contradicción. Está bien, bueno, entonces dale. No, es que es lo que estaba diciendo, no sé, con imaginar situaciones. Secuencias. Sí, claro. Tiene que ver con el fetiche, momentos. Justamente. A ver. ¿Puedo preguntar en qué lugares? Tipo, ¿hay algo ahí del espacio? ¿De dónde masturbarse? Sí, porque sí, claramente. Para mí, viste, el pack es como el baño de la casa. Sí, bueno, pasa eso también, como problematizar el lugar y tratar de decir, bueno, hay otras formas, otros lugares donde masturbarse. Sí, por favor, intentémoslo. El bondi, igual, por favor, no, porque ahí calificas otra cosa. Claro. Transporte público no, chicos. Yo lo lamento por ustedes porque nos juntamos en mi casa después para hacer las reuniones, pero... Pero bueno, nada, esto, vamos a hablar como muy en general, nadie se va a hacer cargo, yo ya te ventilé. No, bueno, yo, paja colectiva, entre varias, qué también, boludo, vale, qué boludo. Propia y compartida. Después pasa como un poco que de repente depende de la corporalidad que uno tiene, la estimulación anal hay veces que se hace complicada, cuando uno está por ahí, los momentos en donde estoy más excedido en peso... cuesta más, sí, la maniobrabilidad. Siempre, sí, hay que buscar algún elemento. Sí, sí. Buscar elementos. Igual, nada. A los que tenían que reflexionar sobre el asunto eran ustedes. ¿Qué bueno, sé yo? Nosotros ya. De hecho, tipo en la semana pasada que Andrés había mandado a todos a reflexionar acerca, bueno, nosotros ya reflexionamos sobre nuestros sanos en el túnel de América. Pero bueno, nada, ahí van a quedar, ya está, buenísimo. No, yo valé por la liberación anal, digo, habilitemos la posibilidad. Habilitemos. Falkis, disfrutémoslo también. Sí, totalmente. Bueno, ahí entonces, esa puede ser una tarea también para la semana que viene, para los oyentes. Para los oyentes. Que nos comenten en el Twitter cómo les estuvo haciendo. Yendo, ¿cuál cómo fue les tu fetiche y cómo te masturbaste? ¿Cómo les estuvo? A ver si la pudiste combinar. Con la exploración anal. Digo, acá, y capaz que me pongo, ay, en qué pesada. Pero digo, ay, ¿qué relación se hace entre el acto de masturbación y la de construcción? Digo, ¿cómo tenemos una masturbación antipatriarcal? Ay, qué mira. Qué pregunta. Bueno, pero a mí se me ocurre que es un poco lo que decía Ale. Como de repente dejar de ser tan monótono y darte cuenta que, bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer sin dejar de ser heterosexual, ponele. No, claro, desde la heterosexualidad problematizar un poco la pornografía hegemónica me parece un montón. Sí, a mí también me parece incluso, igual yo creo que hay determinados aspectos en donde que la sexualidad, cuando está asociada a una clandestinidad, no se genera una... como hace que... la cosa termine, tengamos que sí o sí ponerle como creatividad al asunto. De hecho, nuestras primeras prácticas son masturbatorias son cuando somos medio pendejos, en la casa de la familia, rapidito y sin que nadie se dé cuenta. Escondiendo el material. Claro, todas esas circunstancias que suceden. En donde también implica después como un redescubrir, claro, después de los primeros debuts sexuales o los intercambios sexuales con con otras personas, un redescubrir de la práctica masturbatoria, un compartir de esa práctica masturbatoria dependiendo de las circunstancias. Bien, bien. Ahora, yo tengo una pregunta y no es para hegemonizar la reflexión, pero... No, igual parece que es un tema que a vos y yo nos gusta y nosotros están un poco incómodos. Sí, sí, sigamos hablando de nosotros. No, digo, la clandestinidad, entonces, ¿la podríamos considerar un fetiche? Porque estimula, es un... Recontra. Vamos. Igual va bien, es un recurso de supervivencia, no es malo. Sí, totalmente. Bueno, ahí está, pero esa pregunta es la diferencia. Me parece que los putos tenemos algo de una construcción bien. De nuestra propia sexualidad alrededor de una clandestinidad. Porque es la única que nos queda. Quizás si nos hubiesen dado a elegir en la historia de nuestra putez, claro, hubiésemos elegido otra. Claro. Como que mi trayecto es un poco más fetiche de divertido. Claro. Porque de hecho, claro, no tenés que ver. Dejen a nuestro fetiche en paz. Manga de maricas. Pero digo, a Jauri no le quedaba otra que ir a la tetera del McDonald's. Total. Claro, Y estos van, dicen, de tener relaciones en un baño público porque les causa algo interesante que renovar. Sí, en relación a una fantasía construida. Sí, muchos de nosotros que después en ningún ámbito público o en donde hay un poquito de tensión y presión tampoco reaccionás, funcionás, no sos partícipe porque claro, no tenés el halo de comodidad al cual viviste y estuviste cómodo. Como paqui heteronormateado, digo, también eso es algo que sucede mucho, decir, ay no, pero a mí no me gusta, porque tuviste las condiciones cómodas siempre en los lugares que habitaste, tu casa, con tu familia, con tus amigos, donde está bien, la sexualidad siempre es un tabú, pero bueno, qué bueno que lo haga, la puerta para adentro de su habitación, con quien quiera que esté, usando forro, cuidándose, etcétera, pero lo vivimos con ese tránsito de, bueno, es la parte que nos toca. Con respecto a para tener algunas cosas en cuenta, si vos estimulás el pene durante 3 minutos seguido, acabás, o ese es medio el promedio en el que se maneja mundial, sí, biológicamente. Distinta es la cuestión cuando empezamos a meternos un dedo en el orto. Claramente, sí. Y yo te puedo garantizar. Aval, esa diferencia. Y yo te puedo. Quiero marcar algo. Cada vez que Campa dice algo que él considera que está yendo al carajo, mira a Angie. Sí, es nuestra veedora. Como claro, si Angie en algún momento le hiciera una seña tipo. Claro, para un toque. Claro. Igual no va a pasar. No, igual sí. En el primer programa, en el corte, dije algo que me dijeron, no, esto no pero, se dice. Pero creo que hasta vino gente de otra radio. De otra radio que no. Decir Campa, no, eso no. Hay, tiene un botón no, que hace pip. Déjame terminar el concepto de meterse el dedo en el orto. Interesa. Lo que sí te puedo garantizar es que el orgasmo anal es muchísimo más intenso que la estimulación en la pija. Es verdad, Paquis. Sí. Vos callá. Que quiero señalar que como nosotros a esto de la clandestinidad, lo estaba pensando mientras que Campa hablaba, lo vivimos todavía como algo que nos da vergüenza. Quizás entre nos compartir, maricas, bla, bla, bla. Obviamente, ya. En el programa de radio porque mide. Claro. Pero, y ellos, los heterosexuales, todo lo contrario. Alardan de eso una vez que, obvio, se les va la vergüenza, que yo, pero en grupos de amigos, uno la ha escuchado, ay no, porque tuve relaciones sexuales en el baño de un boliche, en el boliche, y todos como aplaudiendo eso, y nosotros todavía estamos con que, a pesar de que es nuestro método de supervivencia, avergonzados de eso. Nos tenemos que empoderar más. Marica, empezar a hablar más de las teteras de Buenos Aires. Bien. Empezar a hablar más de lo que pasa en los dark rooms y reivindicar nuestras construcciones de sexo afectiva como más o menos como podemos. Sí. Y conozco mucho heteroflexible, si me permitís robarte el concepto. Yo no tengo ese concepto, lo detesto. No, pero pero me encanta utilizarlo en esto de que mucha búsqueda preguntan direcciones que no conocen. Entonces hay mucha ahí de, bueno, está el baño, está a tal lugar. Y se indaga, se pregunta y se abren posibilidades que antes no se consideraban. Bueno, ya me está interesando, me parece que para la próxima vamos a buscar un especialista en baño de Buenos Aires. Excelente. Para hacer una entrevista tenemos un modificador de voz porque no van a querer salir. Igual hay mucha marica dinosauria que la tiene clarísima, ¿eh? Sí. Las coordenadas claras de todo el mapa de la ciudad. Hay foros en internet. Twitter, mucha cuenta en Twitter. ¡Mirá, es verdad! Hagamos un mapa entonces. Bueno, hay que armar una buena columna. Hashtag tetera. Sí, tetera. Y tiene un nombre como incluso que ya le pusieron la versión Palermo Queens. ¿Cómo? Christian o una cosa claro. Así. Ah, no. Para un puto como un poco más de plata, más estilo. Sí, no, no. Igual. Para que va la marcha en Madrid. Es la misma tetera.

años va mostrando los efectos. El mundo se desangra porque mueren los afectos. ¡Ay, Dios! Tu ambición es el drama del pueblo. Tu homicidio es la razón por la que hablo. ¿Quién condena tu negocio macabro? Macabro. El proyecto Navidad le da trabajo a mucha gente, pero enferma la vida. En el norte está encendiéndose la llama. La tierra sangra oro entre San Juan y Atacama. Llora, yo voy a decirle que aún no todo lo perdiste. Y si la tierra llora, yo voy a estar mal, porque ya nada será igual. Y si la tierra llora, yo voy a abrazarla bien, para sentir si la maltratan y que me maten si la matan. Salve naturaleza, madre reina, humanidad responderá. ¿Cuándo resonaremos? Yo no lo sé. Ahí escuchábamos Actitud María Marta con Sara Eve, Salve o no salve. Dos tremendas, bueno, Sara Eve solista, rapera, Actitud María Marta una banda más punk, punk rap, nada, alto tema. Aprovecho, mi columna es un libro y un lugar donde entremos todos, pero voy a aprovechar para recomendar los recitales de Sara Eve. Sara Eve como artista, Sara Eve como show. Nada, estén atentos, vayan a verla. Alta, alta música. Sí, claro. Ahora tenemos una de las entrevistas que teníamos para hoy. Así que ahora en un ratito volvemos y vamos a estar con Kimei Ramos al aire. ¿Entramos todos? En Radio Presente. Entramos todos. Ay, lugar. Entramos todos. Hola, hola, hola, ya volvimos. Hola, Kimei, ¿nos escuchás? Sí, hola. Hola, Kimei, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, quiero decirte que yo soy tu fan. Yo soy Campa, no sé si te acordás de mí, que cuando fuimos al nos encontramos en el Festival Disidente y cantamos unos temas de Britney hay una lechonaza. ¿Para? ¿En dónde? ¿De Bolsón? Sí. Ay, no me estoy pudiendo acordar. Creo que mucho de lo que pasó en ese festival, no todos nos lo acordamos. Pero nada, festejamos un cumpleaños y jugamos un karaoke cantamos unos temas. Basta de hablar de vos, Campa. Bueno, pará, estoy tratando porque yo soy fan en serio. Yo me aburrí en enero y escucho esas cosas y no puedo creer. Hola, Kimei. Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, queríamos tener esta comunicación con vos porque sabemos que, bueno, que sos docente, por supuesto, y que estás trabajando en el Mochacelis. Y justo hoy estuvo en boca de todos los dichos de María Eugenia Vidal sobre la educación pública, y pensamos desde acá, desde nuestro espacio, bueno, hablamos de educación pública y más si hablamos de educación en riesgo, digo, educación pública en riesgo, si hablamos de la educación pública y popular en espacios como el Mochacelis, digo... ¿Qué pensás, digo, ante lo que dijo la gobernadora María Eugenia Vidal? Yo, porque yo lo que llegué a leer es que dijo que para qué abrir universidades en la provincia, ¿no? ¿Verdad? Así fue, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué abrir universidades? Y a ver, ¿qué? A ver. Para, ¿puedo, para empezar? ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Por qué primero también no nos contás qué es el Mochacelis para los y las que no lo saben? Claro. Dale. La Mochacelis es un bachillerato popular trans travesti. Es un bachillerato popular, es una unidad de gestión educativa alternativa. Es un espacio que nació, por la intención de un grupo de activistas, ¿no? De generar un espacio donde quizás en ese momento aún más las travestis, pero las personas trans, travestis en general, puedan saber que pueden retomar sus estudios sin, sabiendo, ¿no?, que no van a ser violentadas, violentados, violentades. Y es un espacio que, bueno, nació de esa forma hace 7-8 años y fue creciendo. Actualmente tiene esa consideración, unidad de gestión educativa, experimental educativa. Dependemos del gobierno de la Nación de Buenos Aires, dependemos del gobierno de Capital Federal. Pero bueno, qué sé yo, también estamos a la expectativa de ver qué sucede, ¿no?, con la educación, porque también hay no diría que no hay nada que no pueda ser previsto con Macri y Vidal, pero también una está a la expectativa de todo, ¿no? Porque es qué sé yo, un retroceso tan grande el que pretenden sobre la educación, sobre la salud, sobre todo lo que más o menos aún qué sé yo, son facilidades que históricamente hemos conseguido o ni siquiera, ¿no? Porque por ahí una dice eso, o sea, realmente sí, parece que hay una intención muy grande de todo lo poco que nos queda público, quitarlo o ponerlo en duda. También pensaba en esto que llegó hace una semana o dos, llegó esta norma que le corta las posibilidades las injerencias a varias carreras. Me acuerdo de psicología, por ejemplo. Sí, varias carreras de universidades públicas que de repente tienen limitada su práctica profesional. Tal cual. Así que bueno, eso. Y me fui un poco. La Mucha Celis, bueno, nació como les conté y comenzó siendo un proyecto donde estudiaban 15 personas y donde las cuales 4 eran personas trans travesti, y eso hace 7-8 años, y actualmente son más de 100 personas que vienen a estudiar a la escuela. Bueno, eso. Y la Mocha fue una compañera travesti asesinada por la policía. Que bueno, yo he escuchado distintas versiones de por qué el espacio lleva su nombre. Hay quienes dicen que aprendió a leer estando detenida. Yo no recuerdo, había otra historia más, pero la que me quedó vibrando más fue me comentaron que, porque además hay muchas compañeras que la han conocido y decían que no era una persona del todo correcta, pero que sí con mucho ingenio, ¿no? Pero bueno, sí, una persona muy, qué sé yo, no quiero referirme de una forma, porque no me acuerdo las palabras textuales, pero a mí lo que me gustó es que, en fin, no era la idea de una trans correcta, ¿no? Y amoldada a la sociedad. No, una persona que claramente luego inevitablemente vivir en las márgenes totales que nos deja el sistema para poder desarrollarnos, bueno, era una persona, claro, ¿no? Era una travesti incorrecta de la calle, y está muy bueno que así sea, que ese sea su nombre, porque tampoco pretendemos precisamente, ¿no?, construir una lavada de trabas correctas. ¿Eh? Que tampoco se está pretendiendo construir trabas correctas. Exacto, porque la verdad que flor y en esto de hacer educación popular hay debe haber un reconocimiento a lo que es construirse desde la marginalidad, a lo que es poder construirse sin ningún tipo de herramienta y con todas las exclusiones, o sea, a las que te han podido empujar, porque realmente es algo absolutamente difícil, y creo que ese sentido lleva el nombre de la Mocha. Claro. Por eso. Sí, cuando uno empieza a pensar en la problemática travesti trans, es imposible, incluso teniendo una visión, una perspectiva feminista, no atravesarlo con una perspectiva de clase. Totalmente. Claro, entonces todo se empieza como a interrelacionar y generar nuevas facetas. La pregunta que me gusta... Me surgió una cosa con eso que dijiste. Dale. Creo. Que yo pensaba, ¿no? Como lo que hemos aprendido nosotras es como la identidad travesti hasta ahora, un paradigma que está cambiando y que se está construyendo actualmente, ¿no? Donde empezamos a existir trabas con otras historias, ¿no? Pero cómo la vivencia traba unificaba, ¿no? Nos agrupaba en clase social, socialmente el ser traba te condiciona dejándote excluida de todos lados, ¿no? Entonces igualaba en cuestiones de clase, ¿no? Antes no importaba dónde habías nacido, no importaba si habías estudiado o no, terminabas en la calle o terminabas teniendo que hacer la calle. En cambio, hoy en día, bueno, empieza a pasar esto distinto de que hay personas trans, travestis, que muy poquitas, pero estamos accediendo a estudiar, a formarnos, a trabajos formalizados. Y sí pienso que eso es lo que está bueno, que permite ver es cómo, por el contrario, es la clase, es lo que nos termina uniendo a todos, ¿no? Porque yo pensaba eso, como antes, dentro de todas las heridas que una lleva, ¿no? A mí me impresionaba pensar eso, es como las compañeras, no importa, no importaba nada, el destino era relativamente el mismo. Bueno, si vos sos pobre, si vos no tenés laburo formalizado, si vos no pudiste estudiar, si vos no, listo, en fin, sos marginado de un montón de espacios, realmente el mismo destino es el mismo, porque nuestro promedio de esperanza de vida asusta, pero claro, yo quiero saber cuál es el promedio de vida de las pibas y los pibes en las villas, en todas las villas del país. Claro. ¿Nos recordás, Kimei, cuál es el promedio de vida de las personas travesti trans? El promedio de vida de una persona trans travesti es de 35 años, claro, y es un promedio donde en realidad la gran mayoría, de hecho, muere antes de los 25, y el promedio se aumenta por aquellas que logran llegar a, en promedio, los 50 años. Claro. Entonces, que tengo entendido que es el 1% ese, ¿no? El que supera los 35 años. No estoy segura. Yo sí sé de que hay un 1,8% en todo el país de la población censada que accede a una jubilación. Eso es lo que sí sé. Quería preguntarte algo. Digo, ¿no? Sí, preguntame. Sí. Con respecto en general, con respecto específicamente a la Ley de Educación Sexual Integral, que por más de que no se aplica y que creemos que, queremos que se aplique de manera efectiva, hay ciertas críticas con respecto como al carácter cis que tiene la ley. Sería una conquista, hablando la plena aplicación de la ley, si hablamos como de las escuelas que no son el Mocha. Ahora, ¿qué pasa en un espacio como el Mocha, en donde la Ley de Educación Sexual Integral tiene un carácter, si vos, ¿qué pensás acerca de eso, de esa crítica que se le hace a la Ley de Educación Sexual Integral? Y bueno, ¿cómo haces para laburarlo con la gente específica del Mocha? Pienso que hay varias cosas podemos hablar un montón de la Ley de Educación Sexual Integral. Pienso que hay cuestiones que quizás se pueden, realmente hay un montón de cosas que no están buenas, que han sido decisiones, todo ha sido una decisión política, ¿no? Pero quizás también hay cosas que se evidencian más aún pasados los años y viendo una, como esto, discursos que ya no nos alcanzan y que grandes capas de la población entendemos como insuficientes, ¿no? Para que podamos repensar lo que es una educación sexual integral orientada a la autonomía de la persona, a la autonomía, ¿no?, en su construcción identitaria y su sexualidad, en fin, y otros tantos puntos, ¿no? Pero yo pienso que en cuanto a la cuestión de la construcción de identidad de género, diría que hay la ESI tiene 5 ejes, y uno es valorar la diversidad, ¿no? Sí. Eso es un tema porque en algún punto, por la forma en la que está planteado, piensa la diversidad como lo diverso, ¿no? No pretende, o sea, la ESI, el programa que está propuesto, no pretende dejar de proponer que hay mandatos, ¿no? Claro. En tal caso, o sea, digo... Carece de una perspectiva, o sea, como que propone, disidente. ¿Eh? Y termina careciendo de una perspectiva disidente y... Sí, no, y además, por ahí lo que hace ESI, que está bueno para avanzar, la ESI empezó a poder poner en cuestionamiento lo que le corresponde a los nenes y lo que le corresponde a las nenas, cuestiona los mandatos, pero no cuestiona los roles y no cuestiona que haya cuestiones asociadas a cada una a fondo y tampoco propone, ¿no?, formas de, sí, tal como decís vos, de repensar de forma disidente, ¿no?, a ver cómo empezamos a construir por fuera, y no imponiendo el por fuera de varón y de mujer, sino el proponiendo que hay un montón de cosas que no tienen que ver con ser varón o mujer, y que por lo tanto hay muchas cosas que son posibilidades que, no sé, me parece que es poder acotar un poco. Yo creo que el binarismo es totalizante. Claro. Y tiene una necesidad de marcar el mundo de forma, o sea, eso, es vos absolutamente todo, lo difícil de romper con el género, es que absolutamente todo, ¿no?, puede ser binarizado, claro, dentro de, no sé, llamar energía masculina y femenina, llamar identidad masculina y femenina, pero eso es la heterosexualidad obligatoria. Claro. ¿Me entiendes? Eso es una necesidad de cómo formar pensamiento bajo este sistema. Entonces, me parece que es muy importante desde la ESI poder apuntar a eso. Sí. En cuanto a cuestiones más concretas de cómo hacerlo, este año nos proponemos generar un encuentro nacional de docentes trans travestis. Wow. A nivel nacional. Nos hemos puesto en contacto y vamos muy de a poquito, pero bueno, la idea sería que de este mismo encuentro, ya para el momento del encuentro podamos haber hecho una recopilación de textos y poder hacer algún tipo de publicación conjunta como material trabajo, o sea, material propuesto para trabajar en escuelas y en distintos, ¿no?, qué sé yo, espacios, quizás algo más pensado para educación, quizás otras cuestiones más pensadas en cuanto a investigación, pero bueno, en definitiva hemos decidido tomarlo y dar una perspectiva trans. Claro. Sobre una educación sexual integral, que por otra parte está asociado a las identidades de género, pero también es parte de algo que para mí es transformador y que excede, que es repensar una política de los afectos, ¿no? Repensar esto, ¿no? Un trabajo, es otro de los ejes de educación sexual integral y creo que también es de los que más podemos ampliar y profundizar, que es valorar la efectividad y la emotividad, repensar los vínculos. Totalmente. Repensar los vínculos, porque gran parte del peso del género está puesto, o sea, de la influencia del mundo del género, tiene que ver con cómo se codifica lo vincular. Lo que se espera a la hora de cómo un hombre se debe relacionar con otro hombre o con otra mujer y viceversa, ¿no? Y esas son las pautas. Entonces, la identidad trans travesti, las identidades trans travestis, irrumpen ahí terriblemente porque descodifican. Claro, yo hace poco te escuché en un en el acto por justicia de Diana Zacayán y hablaste de cómo la identidad travesti se transformaba en, o sea, salía de la rompía con la posibilidad de ser un engranaje más en una máquina de reloj al cual se lo puede ajustar. Esa frase tuya me quedó como me quedó en la cabeza retumbándome. ¿La repetís, Campa, que está interesante? Yo no me acuerdo bien específicamente, porque encima estoy citando a una persona que está en vivo, pero hablaste muy hablando de esto, de que la identidad trans no es un engranaje más de una máquina de reloj al cual el sistema patriarcal y capitalista puede ajustar como si fuese una tuerca. No sé si te estoy parafraseando bien o... ¿Cómo? Que no sé si estoy citándote bien, pero me acuerdo mucho de ese concepto. Sí, yo creo que era sobre una máquina en sí misma, ¿no? Pero bueno, como la maquinaria de reproducción capitalista, ¿no? No nos encuentra, no somos compatibles, no somos un engranaje más, ¿no? No somos funcionales. Y eso es absolutamente potente. Y es lo que el capitalismo necesita destruir en este momento. Necesita limarnos las irregularidades, necesita hacernos encajar como ficha, al igual que como ha hecho con todas las identidades disruptivas, y necesita que perdamos lo poco que hayamos podido construir de identidad colectiva. Y ahí hay un punto sumamente importante, porque nuestra identidad es colectiva, es internacional, ¿no? Tiene, qué sé yo, me parece que si bien ser trans, travesti es en algún punto el llevarla en el cuerpo, ¿no? La demostración de que las posibilidades son muchas más que mujeres y hombres, ¿no? Sí. Me refiero al hecho de que demostramos, o sea, no sé, hay un montón de formas distintas de ser trans. Yo no voy a entrar a decir esto es ser trans, ¿no? Y justamente creo que eso es lo potente, que rompemos con eso, ¿no? Y ahí abrimos posibilidades. Pero al mismo tiempo, sí vivimos un destino relativamente similar en todo el mundo. Y eso es muy impresionante. Y también es muy impresionante al ver qué incipiente que es, ¿no? Nuestra, por más que es muy potente, qué incipiente que es nuestro movimiento, nuestros comienzos de organización, ¿no? Porque realmente nos han dejado a un costado impresionante. Yo el otro día leía sobre, en el caso del movimiento en Estados Unidos, por ejemplo, las trans y los trans, rápidamente cuando comienza el movimiento LGTB, fuimos dejados atrás de todo porque decíamos que era... en aquel momento todavía asociadas a una idea de homosexualidad como parte de lo que nos aunaba a todos, ¿no? Como que éramos un mal estereotipo de lo que era ser homosexual, claro, ¿no? Sí. Entonces, nada, y ese mismo, esa falta de reconocimiento, no. Qué sé yo, realmente nos ha dado un destino mundial muy similar. Entonces, yo creo que hay una necesidad de que no podamos historizarnos. Hay una necesidad de que no podamos construir, ¿no?, una identidad colectiva que se trascienda en el tiempo. Por eso, ahora que se empiezan a contar nuevas historias de personas trans travestis y historias de personas trans que acceden a ciertos roles en la sociedad que nos fueron negados hace mucho, es importante que esa, para mí, digo, y también atendiendo a que somos una colectividad que no nace de un mismo pueblo, en una misma región, ¿no? Que nacemos en cualquier lado. Claro. Eso hace, creo que se facilite esto, ¿no? Como la falta de empatía, la falta de entendimiento del lugar histórico que hemos ocupado. Y me parece que es muy importante discutirnos entre todos, pero principalmente entre aquellas personas trans travestis que empiezan a tener como pequeños lugares de poder, ¿no? Que no repitan discursos fascistas, ¿no? Que no sean meritócratas, que no que reconozcan, que entiendan cómo ha sido nuestra lucha. Claro. Hay que, o sea, que no, la, no, y no te voy a decir que sea incoherente ser trans y ser policía, porque dentro de 10 años seguramente haya más de una. Ojalá que pero no. Estaría buenísimo que la gran mayoría actualmente entienda que hasta ahora la policía solo lo único que ha hecho es perseguir, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay una necesidad de divulgar una historia, hay una necesidad de seguir construyéndola también de forma colectiva. También quieren que las, o sea, a esto voy con que dejar obligarte a vivir en el margen, con lo que eso implica. Las compañeras, nosotros vinimos de un genocidio, yo diría mundial, pero en Latinoamérica te lo aseguro. Sí, totalmente. Y las compañeras vienen escapando a Argentina, escapando porque es el lugar más cerca al que pueden pisar y empezar a vivir más o menos su vida. Y rápidamente se le genera algún tipo de causa policial, porque por supuesto que la forma de empezar a construirte es en el mundo del mercado sexual. Rápidamente generas algún tipo de antecedente, y el caso de compañeras que están en situación de que no pueden tramitar su DNI porque el gobierno se los retiene, porque está este decreto de Macri que quiere deportar a migrantes con antecedentes, claro, que por más que esté declarado inconstitucional, está en vigencia. Son un montón de casos. Yo he podido entrar a la cárcel y he visto compañeras que tienen mi misma edad, que estamos hablando de personas de menos de 25 años, que por ahí habían hecho, no sé, cuatro, a mí me contó una que había hecho 4 años de una carrera universitaria en Colombia o Ecuador, y que al asumir su identidad, tuvo que escaparse para acá, y me lo estaba contando dentro de una cárcel. Qué fuerte, digo, en este caso se me ocurre, qué fuerte, como por ejemplo vos estás contando esto de compañeras que vienen de otros países escapando, muchas veces con carreras universitarias encima, y a mí se me ocurría cómo se iguala la situación a, por ejemplo, personas que he conocido, compañeros manteros, por ejemplo, que vienen de África escapando también de la guerra civil y la situación que azota en esa zona, y que se iguala. Son personas que por ahí vienen con una experiencia profesional enorme, con títulos universitarios, y de repente vienen acá a caer en cana, a laburar en la calle, y no sé, por ahí no tiene nada que ver mi comentario, pero me pareció fuerte cómo de repente se iguala la situación de personas trans con exiliados de zonas en situación de guerra. Sí, así es. Aparte, es todo un... Digo, en los niveles en los que actúa la violencia es sistemática, es diaria y es abrasiva, te va marcando aunque no quieras, ¿viste? Es muy fuerte. Y realmente yo sí pienso que aunque hay cosas que estén cambiando, implica... para la mayoría de nosotras, asumir nuestra identidad implica generarse, digo un montón de cosas. Yo diría esta cuestión, ¿no? A mí me impresiona eso, haber decidido vivir mi identidad construyéndola en colectividad, encontrarme con mis compañeras y compañeros, ha implicado, siempre es un camino por la liberación, ¿no? Pero a mí me ha impresionado porque hay dolores muy grandes que compartimos la gran mayoría, y hay historias que por suerte yo tengo que reconocer que no son la mía, pero es muy impresionante. Es muy impresionante porque sí, vivimos en el medio de esta sociedad mientras sucede con todo su marco político macro, ¿no? Que nos va aplastando un poco a todos, pero sí es muy impresionante también ver cómo somos las primeras en ser barridas, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy grande por hacer, y hay algo muy importante que empieza por el afecto. Por eso hablo de política del afecto, porque es una de nuestras grandes desventajas a la hora de poder organizarnos. Yo he visto que la gran mayoría nos tenemos que volver muy desconfiadas y desconfiados. tenemos que volvernos desconfiadas y desconfiados, porque así aprendemos a no estarnos quemando todo el tiempo con las personas que nos rodean en esta sociedad. Claro. Aprendés a fijarte en cómo te vestís para salir a la calle, para ver cómo hay un día que no llames tanto la atención, que no seas tan visible. Aprendés, si es que podés, a que esas miradas no te duelan o te resbalen. Hay que ver qué haces cuando salís a la calle y cada persona que pasa te mira. Y hay que ver más después cuando suceden otras cosas aparte de mirarte. Y hay que ver cómo una trabaja, ¿no?, el no tener una familia en un sistema capitalista, porque podés no tener muchas cosas, pero cuando no tenés familia nuclear en el capitalismo, parece que no tenés nada muchas veces. Claro. Entonces es realmente un abandono muy grande, un desamor muy grande, y un montón de cosas con las que estamos asociadas históricamente, en cuanto a la patologización. Sí, pienso que muchas de nosotras nos volvemos locas y locos, y sí te volvés loca cuando cuando el mundo duele tanto, es así. Claro. Realmente se te va empujando a situaciones muy complejas de sobrellevar, porque es un abuso constante, porque hay gente que parece que se piensa que está todo bien solamente porque te tratan, no porque te tratan respetando tu identidad de género. No, porque te estoy tratando, yo porque te estoy hablando está todo bien, ¿no? Y te lo plantean así, como básicamente porque te estoy hablando y te estoy devolviendo la palabra, ya con eso te respeto, ¿no? Y, o sea, básicamente están diciendo, deberías decirme gracias porque no te doy una patada en el culo, ¿no? Y una, aprendés a vivir con eso, qué sé yo. Parece que tenemos que hacer un trabajo muy grande que implica como en varias escalas. Yo pienso que la vivencia trans travesti, al menos para mí, es, por más compleja que a veces sea transitarla, es un camino de liberación, porque para mí fue la puerta a pensar que yo no me voy a atar a nada, a ningún mandato que yo no desee cumplir en mi vida. Más también pienso que hay que trabajar algo por aparte, que tiene que, por otro lado, que ver en qué punto se conecta, que es cómo luchamos contra todas las vulneraciones que sufrimos como colectivo, ¿no? Porque realmente sí es mucha hazaña para que no nos podamos desarrollar felices, alegres, más libres, ¿no? Entonces, Quimé, discúlpame que te interrumpa, tenemos que pasar como a otro momento del programa. ¿Querés decir algo más para concluir? Por ahí contarles que sí, esto, que en La Plata estamos repensando desde un espacio que iba a ser por el cupo laboral trans en la universidad, empezar a generar una asamblea por los derechos humanos del colectivo trans travesti en la región. Sí. Y que me parece que por ahí una punta para empezar a organizarnos y a repensar es lo mismo que hicieron las compañeras en el comienzo de pensarnos como movimiento, que es rescatar que nuestros derechos son derechos humanos, ¿no? Y que por lo tanto hay una urgencia ya, porque no estamos accediendo. Bueno, quien dice esto, Quimé Ramos, docente del Bachillerato Trans Travesti Mocha Celis, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, Quimé. Bueno, amores, gracias a ustedes por haberme llamado y cuando quieran volvemos a charlar. Dale, muchísimas gracias. Adiós. Caminito ven subiendo y bajando, llegando a alto, hacia adelante, las cosas importantes, lo que te moviliza, activa lo lo que te paraliza. Hay que hacerlo trizas, pedacitos de puente, para cruzarlo y llegar más alto, más alto. Abre el pecho y muestra hoy tu corazón. Saliva y luz lunar, sin palabras en el pecho, mi amor va encontrando nuevas formas de humedad, iluminado laberinto entre los dos. Me voy porque la gira me gusta y qué lindo encontrar que al volver tengo tu hogar. Y sé que esto que me florece bien lo tengo que regar. Hoy, y si quieres llegar, primero hay que partir, disfrutar las curvas del camino. Voy volviendo a mi casa, siempre voy a volver, voy por calles abiertas. Después de esta hermosa entrevista que estuvimos con Jiménez, la cual pudimos reflexionar al respecto, continuamos con este programa y con estas ideas que nos debatimos y nos proponemos. Y Andy, antes nos dijiste que debíamos ser todos, todes, feministes. Chimamanda lo dice. Chimamanda nos dice, nos indicaste. Por lo tanto, yo no te voy a preguntar cómo lo hacemos, sino cómo nos dice Chimamanda que tenemos que hacer. Muy bien, me estoy deshaciendo de los cargos. Bueno, eso, como decía Ale, en la primera parte de mi columna, recomendé uno de los libros que traje hoy, que hice el 2x1, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Tengo que dejar de decir ese nombre, igual me cuesta. Y yo no lo pude decir en todo el programa. A ver, decilo. Con Chimamanda Ngozi Adichie. Listo, no lo digo nunca más. Bien. Bueno, en ese libro, como decía, Chimamanda nos dice: todos tienen que ser feministas. Y nos cuenta cómo entró ella en esto que es el feminismo. Y uno podría decir: Chimamanda, repiola, pero decime cómo. Bueno, entonces ella nos respondió y editó otro libro de la misma editorial, Random House, que se llama Cómo educar en el feminismo. En realidad el título completo es Querida hija de huele, cómo educar en el feminismo. ¿Por qué querida hija de huele? Bueno, una amiga de ella, al reconocer en Chimamanda que se estaba convirtiendo en una sujeta feminista, sí, le cuenta que está embarazada, que va a tener una niña, de hecho, uh-huh, y le pregunta, le dice: mira, Chimamanda, voy a tener una hija y la verdad me gustaría educarla y criarla con cierta perspectiva de género, bien, con ciertas herramientas y armas para que se pueda defender en esta sociedad machista y patriarcal. Un ESI in-house. Sí, un ESI madre, sí, exactamente. Self-made. Bueno, la respuesta de la autora nigeriana, Chimamanda, es este libro que se compone de sugerencias. Bien. Que vendrían a ser capítulos, pero son primera, segunda, tercera sugerencia hasta la novena sugerencia. Voy a leer tres que me parecieron las más interesantes y creo que nos interpelan a todos. A ver. La tercera sugerencia, por ejemplo, empieza diciendo: enséñale a tu hija que los roles de género son una solemne tontería. No le digas nunca que debe hacer algo o dejar de hacerlo porque es una niña. Porque eres una niña nunca es una razón para nada. Nunca. Wow. Es interesante. Cuestiona, bueno, justamente los roles. De muchas veces creo que a los niños y a las niñas se les marca Bueno, lo decía Kimei en la entrevista, de hecho. Sí, sí, de, sí. Hablando de la CESI, como en la escuela hay actividades para nenes, hay actividades para niñas. Un encuadramiento moralista, digamos. Exactamente. Que por ahí estaría bueno que cada uno elija. Yo me acuerdo siempre, tengo una hermana mayor, y yo iba a ver a chiquititos al teatro y jugaba a la cocinita y jugaba con la Barbie. Está buenísimo. Y nunca nadie me dijo que era puto por eso. Claro. Por suerte. Tuve suerte igual. La quinta sugerencia, que a mí me interesa mucho, empieza diciendo: enseña a Chisalum, que es el nombre de la futura niña, a leer. Enséñale el amor por los libros. La mejor manera de hacerlo es mediante el ejemplo. Si te ve leyendo, comprenderá que leer es valioso. Si no fuera a la escuela y solo leyera libros, posiblemente sabría más que un niño educado de manera convencional. Los libros le ayudarán a entender el mundo y cuestionárselo. Wow. Bueno, segunda sugerencia, en el caso del libro es la quinta. Uh-huh. Que ahonda en la capacidad crítica, la criticidad que te entrega la lectura de diferentes temas y obras. Bien. Y sexta y última sugerencia, porque tampoco quiero que me corran con que spoileo libros. Claro. Lo cual estoy haciendo, lo admito. Tercera y última sugerencia, y me parece muy interesante, y sé que a mi compañero Alejandro le va a interesar. A ver. Chimamanda le sugiere a su amiga: enséñale a cuestionar el lenguaje. El lenguaje es el depositario de nuestros prejuicios, creencias y presunciones. Pero para enseñárselo tendrás que cuestionar tu lenguaje. Uh-huh. Bien, uno de los primeros limitantes cuando nos desarrollamos en esta vida, digamos. Exactamente. Bueno, segundo libro de la noche, Cómo educar en el feminismo, que para mí puede ser un complemento, una segunda parte de Todos deberíamos ser feministas. Recordemos la autora, Chimamanda Ngozi Adichie, nigeriana, que cuenta con más novelas y libros pseudo-teóricos en su haber. Wow. Bueno, entonces, nos dijiste cómo hacerlo. Entonces, yo ahora me pregunto, después de haberlo pronunciado muy bien, ¿a dónde vamos el fin de semana, Alejandro? ¿A dónde podemos ir este fin de semana? Bueno, cualquiera puede ir a donde quiera, acá no hay ninguna restricción, pero vamos a sugerir. Pero vamos a ser estalinistas. Vamos a hacer un poquito. Vamos a sugerir, es así. Nosotros nos hacemos preguntas, tensionamos algunas cuestiones, acá hasta hemos debatido el lenguaje, entonces si te quedaste manija, por así decirlo, y te querés seguir haciendo estas preguntas y estas consultas, te invitamos a que este sábado a las 4 de la tarde se va a hacer el primer encuentro de la Asamblea de Varones en Reflexión. La Asamblea de Varones en Reflexión es un espacio de encuentro para aquellos que se autoperciban varones y busquen transicionar sus privilegios cis heteros masculinos. Y este sábado va a ser un primer encuentro del año en formato de taller reflexivo, abierto, para que quien quiera venga a preguntarse, debatirlo y portar otras nuevas preguntas. A las 16 horas en lo que se llama la Casa América Rebelde, Casa de los Trabajadores, pasaje de Rodolfo Rivarola 169 entre Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón, que está más o menos a la altura del Congreso. Pero como ya no tenemos tanta memoria en esto de que somos cada vez más millennial, les invitamos a descubrir la dirección y dónde queda en el Facebook de la Asamblea Abierta de Varones en Reflexión. Acordate, si te fuiste con todas estas preguntas y te tensionaste demasiado con este programa, el sábado capaz tenés un lugar donde depositarlas. ¿Puede ir cualquiera a esa asamblea? Pueden ir varones, personas autopercibidas como varones o personas que son leídas socialmente como varones, porque la idea es que sea un espacio de discusión, reflexión, debate y tensión. Por sobre todo, vamos a discutir bien incómodamente. Para vos, ¿qué es ser varón? Es tener una familia con una mujer. No, la biología lo dice. Como uno nace varón, se es varón. Es algo que se siente. Hasta las 22, entramos todos. Hoy abrimos los portales de noticias y los incluyo a todos, pero lo cierto es que lo abrí yo y me encontré con una nota muy interesante de la periodista Paula Jiménez. Paula Jiménez es una periodista con un perfil feminista que escribe en Diario Registrado y ahora hace un tiempo está columniando también en La Nación. Wow. Ahí metiendo temas bastante interesantes en un diario bastante polémico, podemos decir. Bastante poco interesante. Claro. Lo cierto que esta nota que les traigo hoy para compartir la tituló ¿Por qué es un problema que me deje subir primero al colectivo? Paula, con esta nota postula y pone en discusión el acto de ser caballeros. Digo, y acá podemos decir de todo qué es para nosotros ser caballeros, tan abierta la pregunta como qué es ser varón, que es un poco el eje de este programa. Paula, para poder encarar esta nota, les cuento, la pueden leer, la pueden buscar en internet, pero la idea es que discutamos un poco el contenido que nos acerca a Paula a través de esta nota. Hace un razonamiento de que esto de dejar subir primero a una mujer al colectivo, para las mujeres es un detalle que a veces no ponen atención, digamos, en esa práctica de micromachismo. ¿Por qué? Porque hay cosas superadoras, como que una mujer muere cada 30 horas por ser tal. Digo, esto termina siendo un detalle. Pero si nos vamos a poner a hilar fino, que es la única forma que tenemos de empezar a preguntarnos cosas un poco más serias, acá también hay algo que las masculinidades, los varones, quienes ejercemos estas prácticas, nos debemos preguntar. Bueno, ¿qué es ser caballero? Ella estuvo indagando un poco, preguntando a diferentes voces de la más variada. En la nota hay un testimonio hasta de Coco Sil, imagínense. Que dio cátedra. Claro, él dice que hoy se avergüenza esa cátedra del macho. Bueno, bien. Eso es un avance. Al menos. ¿Demagogia de Coco Sil o sinceridad? ¿Qué opinamos? Hasta donde yo tengo entendido, el Coco Sil empezó a tener una relación con un artista activista feminista que tensionó bastante su cosmovisión del mundo en líneas generales. Bien. Yo tuve la particular cuando fue el caso de Belén, por cuestiones de para poder difundir el caso y qué sé yo, el Coco Sil se ha mostrado predispuesto para brindar su figura, incluso un espacio en una radio hegemónica para poder difundir el caso, se puso el pañuelo del aborto, sacó la foto, estaba recién ahí haciendo como sus primeros pasos, no es como cuando fue el caso de Belén, no es como ahora que el pañuelo del aborto es el uniforme del que lo vemos en la calle todo el tiempo. Nada, yo suelo tener como en líneas generales como cierta... Tampoco me preocupo demasiado, ¿no? Como si cuán hipócrita y qué sé yo. No puedo estar, creo que no nos corresponde tampoco estar haciendo como evaluaciones de cuán hipócrita o no puedes llegar a ser el Coco Sil. ¿Y qué dijo el Coco Sil? Bueno, acá hay una partecita que a mí me gustaría resaltar, que dice, él hace como una explicación de que, a ver, yo sería caballero con una mujer o con un hombre, porque tiene que ver con una cuestión de cortesía, dice él, de asistir, y esto es lo que más quiero resaltar, asistir a alguien que está en inferioridad de condiciones que vos. Y ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, digo, ¿son las mujeres quienes están en condiciones de inferioridad respecto a los varones? No. Y depende del punto en el que se lo mire, en un sistema patriarcal que le otorga privilegios a una identidad sexogenérica por sobre el resto, efectivamente, por más de que luchemos contra esa circunstancia, la verdad es que los varones, los varones heterosexuales, están en mejores condiciones que el resto del universo. Ahí hay como una tensión sobre con respecto a qué rol activo se va tomando como en la lucha o en desmenuzar o en disolver el sistema patriarcal. Bueno, ¿qué hacemos ante esto? Es lo que se pregunta un poco Paula en esta nota. Y hay algo interesante que creo que resume un poco la idea de que, bueno, ¿qué carajos hacemos? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué es el caballero? Que ella dice, no hay mayor acto cordial que un hombre respetando nuestra negativa. Digo, claro. Ella grafica la siguiente situación. Imaginémonos subiendo al colectivo, ¿no? No, por favor, pasa vos, le dice el tipo a una chica. Y la chica, no, está bien, pasa. No, dale. No, claro. ¿Qué hace el común denominador de los varones? Y le insiste. No, por favor, pasa vos. Y atrás estamos los putos haciendo la cola. Ayúdame a reforzarme, claro. Y el chofer está como, me quiero ir a mi casa, quiero terminar esta vuelta, apurate, machito. Claro. Algo que hay que señalar en esto de ser caballero, que no tiene que ver con una cuestión de amabilidad. ¿Por qué? Porque la amabilidad es un concepto y una práctica que intentamos manejar todos, que tiene que ver con ser cortés, la educación, respetar al otro, ayudar, tipo que viene más remontada a esa idea. Y esto de ser caballero es patrimonio de los heterosexuales. Claro. Sí. No es solidaridad, no es lo mismo, claro. No hay que confundirlo, digamos. No es un acto de, vamos a decir, de enaltecimiento, de acompañamiento, de construcción, de desempeño. No, es fijar esa necesidad de prioridad, digamos. Sí, de hecho el concepto caballerosidad está asociado a un género. No hay caballerosidad femenina. Claro. ¿Cómo hace una mujer para ejercer caballerosidad? Claro. Ya empieza a tomar otro nombre, tiene otra significancia. Como que, ¿qué es una mujer siendo caballero? No, claro. Sucede en la, o sea, no sucede en la vida real. Eso se configura, sí, mediante el lenguaje de otra manera. Y hablante del lenguaje, la connotación de una palabra medieval, ¿no? Claro. Bueno, otra de las voces consultadas fue Luciano Fabri, que es licenciado en Ciencia Política, y él agrega algo que también me parece interesante, que es más conceptual para sumar, que dice, supone la educación a un código de conductas que provienen de una idea medieval, como lo que acabamos de decir, militar y cristiano, claro, extendido con el paso del tiempo a hombres, adultos, occidentales, probablemente blancos y seguramente heterosexuales. Claro, casi como ser fraterno, digamos. Claro, nada tiene que ver Campi con nosotros. Claro. No. O sea que, en definitiva, la nota lo que propone es subite al bondi y afloja con tu micromachismo. Ay, qué chiste mal. Sí, me parece que lo más interesante de toda la circunstancia tiene que ver con el aceptar la negativa. O sea, que es lo... Sí. Me acuerdo una frase de una obra de teatro, del Zoo de Cristal, en donde uno de los personajes... En donde había una niña que tenía que ser casadera, digamos, había que buscarle un candidato... la madre decía, parafraseando el dicho popular, el varón propone y la mujer acepta la proposición. Dispone, claro. Cuando en realidad el dicho popular dice, la mujer dispone, pero en realidad no dispone nada, acepta y nada más. O sea, eso es como se configura en las líneas generales lo que sucede entre el vínculo entre varones y mujeres. Alejandro Dolina fue otra de las voces que consultó. Polémico. Paula tiene cosas como interesantes. Bueno, lo sí. podemos discutir para sí, largo sí, rato sí. La caracterización de despatrialización que tiene Dolina. Claro. Pero a mí tiene un conceptito que me gusta, que tiene que ver en confiar en las iniciativas bilaterales. Bueno. Digo, porque acá hay algo también que dice, bueno, ¿cómo se dan? Porque este acto de ser caballero está pensado también a la idea de conquista, ¿no? De, claro. de como sí, como captura, corteja, como cortejar. Cortejar A la mujer. De cortejo, de verdad. Claro, para poder seducirla, ¿no? Claro. Como camino a la seducción. Y digo, y bueno, porque digo, hay varones que siguen gustando de mujeres, lamentablemente, pero ¿cómo se hace? Digo, para entablar un vínculo. Entonces, bueno, ahí la única clave es largarnos al desafío de confiar en estas iniciativas bilaterales, que se dé de los dos lados. Excelente. Al mismo tiempo, de la misma forma. Es más difícil, sí, claro, sí. Pero para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Tal cual. Y a cortejar no es seducir, aparte. Muy bien. Bueno, hemos tenido de todo. Le agradecemos desde Acache a Kimé Ramos, que estuvo con nosotros. Gracias, una charla súper interesante. Mirá, ya está sonando nuestra cortina de cierre. Y mañana no es feriado. Y mañana no es feriado. Nos vino bien igual. Necesito que el presidente, señor Mauricio Macri, decrete que todos los días siguientes al programa Entramos Todos sea feriado. Sí, lo estaba pensando, creo. Igual pasa algo interesante mañana, que si no lo digo me van a matar. Tienen que escuchar acá por Radio Presente a Nos Quemaron por Brujas, el aquelarre cultural. Siempre es un programón de 9, no, de 8 a 9, ¿verdad? De 9 a 10. Mañana. Ah, ¿se escuchó todo lo que dijiste? Mañana con Silvina Gigante. De 9 a 10 de la noche. No, de la mañana. Ah, de la mañana, perdón. Las brujas hace un montón que no salen de noche. La operadora acaba de renunciar. Se va. Perdón, mañana. De 9 a 10 de la mañana, que la red cultural de Las Brujas con la escritora Silvina Giaganti. No, estamos yendo ya. Me encanta cómo nos vamos. Nos vamos bailando y nos reencontramos la próxima semana con más. Entramos todos.